Lo que se sueña tiene que soñar con sentido. Lo que tiene una relación, su relación tiene que tener sentido. Esto no a lo loco. La revelación tiene que pasar por el colador. Y el colador es la palabra de Dios. El sueño tiene que pasar por el colador. Y el colador es la palabra de Dios. La revelación más clara que en la tierra es la sagrada escritura. Ningún sueño tumba la escritura. Arrabacanda. Ninguna doctrina tumba. Yo siento candela aquí. Dios va a querer reformar su iglesia. Cuando tú atacas con desconocimiento, fíjate. Dios mío, ¿dónde están los pastores? ¿Cuánto loco suelto? ¡Anda si para la santa! ¡Cuánta canta sin revelación! ¡Dice! Yo siento a papá aquí. Necesitamos los pastores de Dios que salgan al mente. ¿Cuánta gente dice que Dios le dijo que había un demonio en un campito que no olvida? ¿Cuánta gente inventando revelaciones? Hay que ponerle un alto. O vamos a perder la credibilidad como iglesia dominicana. Hay que poner un alto. Thank you.

se lo embotellan, a veces lo descargan, bendito salen de redes, salen a lo loco, dicen, yo soy evangelista, llegan a un pueblo y contaminan a todo lo que está ahí, se sienten superhéroes. Hablo de lengua, tengo una vida y soy predicador, cualquier predicador ahora. En los tiempos que a mí me doctrinaron, yo le he contado a mi esposo que cuando agarraban a un muchacho preso, a un pastor se lo entregaban. Sin hacerle muchas preguntas, usted pastor, sí. Él es de la comunidad, yo vine a buscarlo. Ahora no se lo dan. Por el descrédito. Porque todo el mundo pone una iglesia allí como que un Puerto Rico. Yo mismo lo dice. Donde quiera informado, donde quiera poner una iglesia, y eso no es bíblico. Pero lugar que en una calle hay siete iglesias, cada una tiene cuatro caminos. Eso me da a entender a mí que ellos no caben en una sola. Porque si tú me dices que son muchos miembros, y aquí hay otra iglesia y hay otra, pero en cada esquina una, cada uno tiene cuatro. Si ustedes no caben juntos en la tierra, tampoco van a caber juntos en el cielo. O sea, algo de ahí. Tú no cabes conmigo. Te vas de mi lado y por allá levanta otra obra. Por allá levanta otro movimiento. Por allá levanta otro concilio. Porque tú no cabes conmigo. Algo raro hay en ti. Porque tú y yo sí cabemos juntos. Hay algo que arreglar, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Que no tenemos la capacidad para debatir un tema sin ofendernos. Porque yo hablo con pastores de temas bíblicos y empezamos a hablar bien. Cuando pierden ya su argumento, empiezan a los personas. Tú te has vuelto religioso, señor pastor, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso que usted está enseñando, que no es bíblico. Pero cuando no tienen argumento para defender lo que ellos creen, se van al insulto. Tú esa gente que usted va insultando a otro. Que no tienen base escritural para con la Biblia, bendito sea el Señor, hacer un diálogo razonable. Porque si yo estoy en una convénceme por la Biblia. Que yo estoy en un error bíblico. Bendito sea el Señor. Pero no hay capacidad de pena. Que en este pueblo de Dios no hay capacidad para uno reunirse a debatir un tema. Porque fácilmente se sacan hasta pistola. Bendito sea el Señor. Porque están endemoniados. Entonces, hay un descuido espiritual. Bendito sea el Señor. Hay una muerte espiritual dentro del pueblo de Dios sigilosa. Usted va a predicar alguna iglesia, usted siente como que le pusieron doble de ocho en el pueblo de Dios. Usted no siente la libertad del Espíritu. Usted se siente solo predicando. A ver si usted dice, ¿será yo que estoy loco? ¿O estoy exagerando? Usted siente un pueblo y el pueblo es zombie, muerto, que no quiere adorar. Y nadie te va a manipular. Hay gente de Dios todavía. Usted si quiere se sacude y si no quiere se sacude. Hay un pueblo que quiere que tú vayas a topar y que me lave la mano y lo sacude y me diga, yo veo, veo, yo no veo nada. Otro Dios que a mí me alimenta. Claro que tú vas a ver enemigo de cinco hermanos y que te vea ángeles. Hay tanto. ¿A cuando traigo los pintura de relajo? Si también cayó como muerto, nada más con una teofanía. Teofanía es una representación de Dios, pero no de Dios. Le dice el ángel Daniel, desde que tú propusiste en tu corazón no contaminante, fueron oídas tus peticiones. Dios mío, qué poderoso. Desde que tú propusiste en tu corazón no contaminante, fueron oídas tus peticiones. Y le dice el ángel, y a causa de ti, yo he venido. ¿Qué le dice? Bendito sea el Señor. Daniel, tú propusiste en tu corazón no contaminante, Dios contestó tu petición, pero hubo un pero. Diga, hay un pero, dile, hay un pero, por eso que tú tienes que buscar. Dios dice, pero el príncipe de Persia, Daniel, se me opuso. Oh, Dios, al que vive y que liberta, Jehová contestó. Venía con el asunto, con lo que él te iba a dar, pero hubo una oposición en los aires, Daniel. El príncipe de Persia no quería que tú recibas lo que Dios te entrega, pero Daniel, a causa de ti, muchacho, yo he venido. Daniel, muy amado, ¡eres! Nosotros andamos detrás de título, que nos digan que Dios nos usa, y estamos torciendo todo lo de Dios, para que digan que tenemos Dios. ¡Ah! Dios no habló. ¿Usted sabe la gente que está barriendo el piso con hombres de Dios, con pastores que son de Dios? Y que para que lo llamen guapo. ¿Tú eres guapo? Vámonos por encima, vamos por encima del diablo. Aquí, que aquí hay material para hacer el diablo respete a un mujer. Aquí es dominicano. Aquí hay gente de Dios dominicano. Aquí vino alguien que nosotros le predicó. De otra nación. Y luego en su video dijo que el dominicano estaba cerca, así porque dijo esto. Que el dominicano no había unción. Que lo que hay emoción, ¿usted cree que lo que hay emoción? Si aquí no hubiera emoción, nosotros no fuéramos cristianos. Nosotros teníamos con algo que no vemos, pero que falta y ataca la iglesia. Lo que pasa es que aquí no es cualquier viento que mueve el pueblo de Dios. Aquí no es cualquier viento, aquí viene gente con una expectativa, porque lo ven corriendo la red y se lo van a manipular tanto para el suelo o con el que vive. Con ya nosotros no hace lanzar el Espíritu de Dios, ya nosotros no hace correr el Espíritu de Dios. Tú quieres que corramos, trae el Espíritu de Dios. Tú quieres que la culpa está para la canta. Tú quieres que lancemos, trae al Espíritu de Dios. ¿Qué pasa para la canta? La vida gloria. Yo siento presencia de Dios. Por amor a un grupito, Dios va a ser. Por amor. Por amor a un pueblo que está buscando su rodilla todavía, por amor a un remanente que está buscando a Dios, por amor a un pueblo que ha dicho al diablo no y a Cristo sí. Dígaselo en serio, que no lo oí. Dígale con

Y si tú callas, te mueres por causa de lo que callas. Es que hablan lo que no tiene voz de Dios. Por causa de lo que tienen revelación y callas. Es que hablan lo que hablan bajo emoción. Hay gente que Dios lo va a llamar a cuenta porque callan responsabilidad espiritual y están callados. Algunos tienen miedo escénico. Hay otros que dicen a Dios, háblame tú. Hay algunos que cuando Dios lo mueve dice, soy yo. Será Satanás estar emocionado. Pero como que te emocionaba, es una oración contestada. Tú le dijiste a Dios que te mueva. Tú le dijiste a Dios que te use. Él es que te quiere usar. Él es que te llena. Él es que te revela. Mira, ahí. Él es que te cuenta que lo que te pasa. Aprende a conocer la voz de Dios, María. Adora a Cristo que vive y que liberta. Yo siento gente que Dios le imparta en este día. Hasta tenme confianza, te dice Dios. Tenme confianza, conóceme. Para que sepa que la puta la matanda. Cuando es que yo te muevo. Cuando es que yo te hablo. Soy yo que te estoy levantando de madrugada. Soy yo que estoy entrando a tus sueños. Soy yo que te estoy revelando. El aceite que gana de tu mano es mía. La visión que tú ves son mías. Es una capa la matanda. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo siento a papá. Anda la carta y mi gol. Desde que hay mi son ganado. Yo siento una meditación del Espíritu de Dios. Recibe de Dios. Vas a empezar a confiar. Es contigo que estoy tratando. Hay mensaje que tú tienes que predicarlo. Anda. Este que le está pidiendo fuerza al Señor. Te doy fuerza. Porque te necesito predicando. Te necesito hablando de parte mía. Te necesito en mi intimidad. Cuando ayuda te escucho. Cuando ora te escucho. Yo lo he llorado como si no hubiese parido. Pude haber sido yo. Pude haber sido la pastora. No sabemos. Estamos como caminando por el cielo. No tenemos una dirección concreta. Que usted escuche que todo el mundo diga, Dios le dijo, hay un silencio de Dios. Hay un silencio de Dios. Y eso da miedo, basura. Típico mi miseria. Pero si usted necesita una respuesta, te digo, no, tú ven. Yo quiero escuchar tu voz. Clama por él como si fuera tú. Yo sé que he orado. La oración no está bien más. Jehová, tu palabra dice que la oración me gusta, pero no es. Quizás no sea más opuesto. Te pedimos que no me conforme a nuestra justicia, sino que acuerdo a tu misericordia. ¡Ay, papá lindo! Tú soy la palabra de tu arte. Tú eres el omnisapiente, el omnisciente. Tú que abandes en el torrentivo, amado mío. Tú que lo ves todo, que lo sabe todo. ¡Oh, padre mío! Antes de llegar fuera de la puerta. ¡Ay, papá! Tú eres todo poderoso, aquí está tu pueblo. Estamos todos para que tú le mandes que te ama, que te conoce, Padre mío. Oh, tu siervo, Padre Santo, trae la puerta. Yo no escucho el pueblo, yo quiero escucharte. La Biblia habla de clamar con gemido indecible. Oh, gloria que vive y que liberta. Habla con nuestro Padre, habla con nuestro Padre, habla con nuestro Padre, habla con nuestro Padre. La Biblia dice que si no se puso el tiempo. Hay un pueblo esperando por ti. Es por ti que esperamos. Es tu respuesta. Se han levantado muchos falsos profetas. Mucha gente diciendo que Dios no hace nada. Pero tú no mientes. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es verdadera.

ayúdame, sacúdame, estremece, avívame, avívame que estoy muriendo, avívame que estoy muriendo, avívame que estoy muriendo. Ahí está Dios, recibe, ahí está Dios, recibe, ahí está Dios, recibe. Dios eterno, a ver que su mente se acaba al Dios eterno, y que todo espíritu inmundo que pide el Dios mío su alma, en esta hora caiga por tierra por el poder de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús, toca los cuerpos, Dios eterno, los cuerpos toca en esta hora, en la sacudida, toca su mente, su corazón, levanta el Espíritu de Dios, levanta el Espíritu Santo, levanta que la malicia caiga, que la malicia se rompa, que los demonios suelten los cuerpos.